Ya, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer, mujer, por ti? Ya nada. Como dijo una granada cuando explotó y vio que no había nada. Nunca pensé que me amaras. ¿Cómo iba yo a pensarlo? Si cada vez que te hablaba te reías tú de mí. Por eso nunca me creí cuando amigos me contaban que cuando a solas te encontrabas sin mí, llorabas así. Nena, ay caramba, caramba, qué pena. El amor que yo sentía por ti corrió atrás de ti, cayó. Nena, ay caramba, caramba, qué pena. Tú mirabas para el cielo feliz, pero en el suelo estaba yo. Y mi amor no te lo di, me quedé con él muy triste hasta que lo vi morir. Con otro te fuiste, por eso nunca me creí cuando amigos me decían, ay, que sufriendo te veían por mí, y hoy me toca a mí reír. Nena, ay caramba, caramba, qué pena. Muchas veces te lo dije, mujer, que no fueras más ingrata. Nena, ay caramba, caramba, qué pena. Disparaste, te falló y te salió el tiro por la culata. Hoy tu orgullo ya lo ves, llanto se ha convertido. Le pedías al santo aquel y nada te ha concedido. Y mi dignidad ya ves en canción se convirtió. De que tanto te reías ayer, si ahora estás peor que yo. Ay caramba, caramba, qué pena. Muchas veces te lo dije, mujer, lo que se debe se paga. Nena, ay caramba, caramba, qué pena. Que te sirva de experiencia esta vez, no vuelvas a ser mala.